Música cortina para de Juana Molina, que anticipa la sección, el segmento de Puño y Letra. ¿Por qué de Puño y Letra? Invitamos a jóvenes, jóvenes o no jóvenes de edad, no importa eso. Jóvenes investigadores, jóvenes profesionales que empiezan una tarea de investigación, de extensión, vinculada a algún proceso, como por ejemplo escribir una tesis, escribir un informe, ¿sí? Podría ser. Escribir una nota en algún diario, ¿sí? Como parte de alguna de sus actividades académicas, y además con la intención de que poco a poco, sobre todo cuando son bien jovencitos, pierdan el miedo a comunicar lo que hacen, se animen a salir en la radio, y además empiece a conocer lo que hace la gente joven, esa que, como se dice, Juan Alberto, digo, Juan Manuel. Tenés el derecho a cambiarme el nombre. Dale. Pero decime Alberto. Sí. Ese espacio donde uno empieza a recorrer un camino que lo hacen con temor, ¿no? Empezar a escribir una tesis, es un lugar medio inhóspito, es un camino para andar, para recorrer, de incertidumbre, uno va con la confianza y la expectativa de lo que quiere hacer. Sobre todo en las ciencias sociales. Eso, bien, y me traes. Y además, tiene toda la intención de compartir con los oyentes que las ciencias sociales es otra de las ciencias, que no existen nada más que básicas, naturales, matemáticas y físicas. Hay otra cosa, y tienen un abordaje, se estudia, tal vez hasta de otra manera, pero de esto se estudia, hay unas aproximaciones particulares acerca de cómo abordar ciertos temas. Está con nosotros Fernando Ojeda, el licenciado. Licenciado en Comunicación Social. Cuando yo me equivoque, vos me parás. Sí. ¿Sí? Venís bárbaro. Bien. Y recientemente defendió su tesis de licenciatura para obtener el título en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Humanas. Su tesis titulada La construcción discursiva de la crisis de la Argentina del 2001. Atención. En contratapas y notas de opinión de Sandra Russo, publicados en el diario Página 12. Yo creo que después de eso hay que saber del contenido, porque el título explica exactamente de qué se dedicaba la tesis. Ahora tenemos que saber qué había adentro. Fernando, bienvenido a La Búsqueda. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, es un poco difícil, ¿no?, explicarlo en la radio de qué se trata un poco la tesis, pero teniendo en cuenta el título de la tesis, creo que un poco es ajustarse a esa descripción. Es un recorrido por 23 notas periodísticas, uh-huh, en donde uno trata de leer, de interpretar cómo es presentada esa crisis en esas notas, ¿no? Una de esas formas posible dentro de esas 23 notas. O sea, uno hace una lectura o varias y trata de acotarse, ¿no? Porque se podría haber hecho otra lectura. La lectura fue dentro de un marco teórico, recuperando, uh-huh, la mirada de Roland Barthes. Sobre todo creo que la esencia de nuestra tesis pasa por ahí, ¿no? Recuperar la mirada de Barthes en torno a las figuras que emergieron en el análisis, ¿no? ¿Y por qué Barthes y no otros autores u otros marcos? Bueno, creo... ¿Y quién era Barthes, si vos podés así? ¿Vos imaginate? Sí, bueno, por eso ahí a eso iba, ¿no? A ver. Recuperar a Barthes tiene que ver también con la elección que uno ha hecho y que uno ha hecho a lo largo de todos sus estudios, ¿no? Uh-huh. Digamos, yo llego a Barthes no de casualidad. En algún momento, hace ya unos años atrás, año 2003, asistí a la clase de géneros mediáticos. Primero fue el primer año de géneros mediáticos, donde me impactó la figura y la maestría con la que daba sus clases Gabriela Simón. Uh-huh. Y luego, como yo ya venía cursando periodismo en La Pampa, tuve la oportunidad de adelantarme y cursar semiótica, ¿no? Digo adelantarme porque me fueron reconocidas algunas materias, uh-huh, con las que ya venía aprobado, y pude adelantarme y cursar con ella semiótica en segundo año. Bien. Y bueno, allí me fascinó todo lo que tenía que ver con los estudios sobre semiótica, pero sobre todo esa lectura guiadas por Gabriela Simón, mi directora de tesis, junto con Gabriela Gásquez, acerca de cómo ella nos acercó a Barthes, porque yo a Barthes ya antes lo había sentido nombrar por otro profe muy querido de La Pampa, Jorge Warle, pero no había entendido un pomo en aquel entonces. Digamos que Gabriela Simón fue la profesora que me acercó a Barthes de una manera tan bella que en el momento de trabajar la tesis surge, no es que pretenciosamente quise hacer una tesis desde la mirada de Barthes. Bueno, ahora, ¿qué dice Barthes acerca de estas figuras? Son lugares desde donde uno puede abordar la crisis. Y las 23 notas recuperan historias mínimas, para citar a Carlos Orín. Está bien, sí. De cómo desde esas historias mínimas se cuenta la crisis. O sea, son historias mínimas que cuentan la macro, la macro historia o las macros historias. Y lo anda, y lo hace Sandra Russo, no solo en contratapas, sino también en otras. Son notas de opinión, notas de opinión. Y contratapas publicadas en Página 2, escrita por Sandra Russo. Me ha costado, porque en un principio, durante muchos meses, yo me apegaba a la palabra escrita de Russo y no tenía posibilidad de despegarme de allí. Con el tiempo y mucho trabajo, mucha paciencia de mis directoras, pude despegarme un poco de esa mera admiración que sentía por Russo para poder empezar yo a escribir lo que interpretaba yo y no tanto lo que decía Russo, ¿no? ¿Y qué, qué describe Russo? ¿Por qué es tan importante su relato a través de historias mínimas? ¿Qué dice Russo que no decía otro periodista en alguna columna u otra columna de opinión? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tanto interés en Russo y en particular en ese método que emplea, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con cuestiones de gustos. Seguramente otros columnistas, escritores, periodistas lo han contado, quizás con la misma maestría que Russo, pero esto tiene que ver con gustos. A mí me impactó una nota de ella escrita en el año 2002 que se llama Una noche de domingo. Sí. Es un relato, es una crónica policial, pero contada desde otro lugar, donde no busca estigmatizar a quien delinquió y a quien le robó a ella, sino que cuenta lo que le sucede a ella desde otro lugar, ¿no? Y es eso lo que a mí me llamó la atención de Russo, el estilo. Creo que esto también lo dice Russo en un momento. Tiene que ver con una cuestión estética. Y lo estético nunca es meramente estético. También es una posición política al respecto. Y creo que eso fue lo que me atrajo de la escritura de Russo. A ver, Fernando, si vos entendés mi pregunta. Digo, ¿la complejidad también se basa en pensar que no hay nada menos científico que un editorial de opinión? Digo, la complejidad del estudio, ¿no? ¿Me podés repetir la pregunta? Digo, si la complejidad... Es una pregunta medio complicada, pero a ver si entendés lo que te quiero decir. A ver. Digo, la complejidad del estudio se basa en pensar en las categorías de estudio, digo, análisis, digo, en pensar que una teoría de opinión tiene muy poco de científico, de lo que entendemos tradicionalmente por científico. Mira, yo creo que siempre hay opinión, así sea una crónica, porque es desde donde se aborda el hecho, ¿no? Y contado va a pasar a tener una importancia, ¿no? En donde uno le da cierta trascendencia y a partir de ese momento creo que se convierte en un acontecimiento. Me parece que una opinión no carece de una mirada científica. Ahora, no todas las opiniones son científicas. De todas maneras, yo no me siento tan capacitado para discernir en torno a si una opinión es científica o no. Salvo que haya alguien que le esté aclarando, ¿no? Los paratextos siempre para mí son necesarios cuando una nota no es del todo abierta. Digo, hay muchas notas que son herméticas. Russo tiene muchas de esas notas un tanto herméticas. Hay una nota que se llama Falacias, en donde recupera la palabra de Vargas Llosa en una nota de La Nación para criticar a Vargas Llosa. Digo, si alguien toma esa nota y no ha leído nunca a Vargas Llosa o no sabe quién es Vargas Llosa, difícilmente puede interpretar lo que está queriendo decir Russo. O lo puede interpretar, pero de otra manera. Digo, a veces son necesarios los paratextos que expliquen a ese texto principal. Si uno releyera ahora, cualquiera de los oyentes, se toma el trabajo de bajar de internet las notas de Russo, las mismas que vos analizaste, ¿qué imagen tendría de la crisis? ¿Qué imagen tendría de la crisis? ¿Una de apocalipsis? Estoy jugando acá, estoy improvisando. ¿Tendría una imagen apocalíptica? ¿Una imagen de inevitabilidad? Es decir, esto ocurrió y la gente hizo lo que pudo. Tendría una imagen contemplativa de Rousseau acerca, bueno, la crisis está ahí y le toca a algunos, pero no nos toca a otros. Porque usás intencionalmente la palabra crisis. Y hasta por ahí decís en tu tesis que hemos recuperado el significado de la palabra crisis. Pero crisis para mí es una cosa, para otro oyente es otra, para acá, para Reynoso, tal vez sea otra. Bueno, a ver, yo no puedo pensar o suponer lo que va a ver la gente. Eso corre por cuenta de cada quien. Porque si no, sería ubicarse en un lugar de una mirada absoluta. Y eso, y justamente es lo que es de lo que no se trata nuestra tesis. Digo nuestra tesis, sí, entiendo, porque no es mía solamente, sino que esto fue un trabajo en conjunto, en equipo. Yo no podría haber hecho esta tesis solo. Esta tesis nos pertenece a Gabriela Gasque, Gabriela Simón. Interesante esa tesis. A mí, a tantos otros, como a mis padres, a mis hermanos, los que tuvieron que convivir conmigo durante estos 2 años. 2 años y medio me llevó a mí la tesis. Entonces, para mí, yo no puedo suponer lo que va a ver la gente. Yo te puedo hablar de lo que me pasó a mí. Bueno. En un principio, cuando leí las 23 notas, que en realidad se tomaron 23 notas, pero el corpo arrancó siendo un poco más grande, luego lo tuvimos que acotar. Sí. Fue devastador, o sea, porque leí 25, 26 notas en un día. O sea, yo recibí el corpo a las 10 de la mañana porque no conseguía todas las notas. Otra de las cosas que hay que aclarar, que estas notas, si bien fueron publicadas en Página 12, no todas las notas están disponibles en la web de Página 12. Entonces tuvimos que recurrir a un libro existente que se llama Crónica del Naufragio, y solo así pudimos recuperar todas las notas. Porque Página 12 creo que empezó a colgar las notas recién en el año 2004. Sí. La totalidad del diario. Antes existen algunas notas sueltas, y algunas de esas notas sueltas no están, o sea, con las que yo trabajé, en la web. Sí, hubo un traspaso en todo el sistema informativo. Claro. Bueno, la cuestión, o sea, quedé devastado. Yo empecé a leer las notas a las 10 de la mañana y terminé de leerlas a las 10 de la noche. Está bien, con pausas de por medio. Está bien, pero esto tiene que ver con una cuestión de la pasión, que no se explica por la razón. O sea, yo me apasioné, me puse a leer, fueron... Y fue muy denso y muy pesado. Te costó... Mira, creo que la cuestión de la densidad pasa por los textos en sí. La imagen de lo pesado tiene que ver con un masazo. No porque a mí me haya resultado pesado leerlo, sino porque el efecto fue un masazo. Yo terminé devastado esa noche, fue terrible. Mucho dolor. Era la crisis del año 2001, yo llegué acá en el 2002. Y las notas, parte de tu historia. Y las notas, la completud de estas notas la leí en el año 2008, 2007. ¿Y ahí qué viste? Pongámonos en esa primera lectura. ¿Ahí qué viste vos? ¿Qué fue eso que te impactó y te devastó, te afectó tanto? ¿Fue lo inminente, la dureza? Sí, tiene que ver con haber vuelto a reconstruir las imágenes que yo antes había visto por televisión. Y además, uno nunca termina de ser consciente de eso hasta pasado un tiempo. O sea, uno recuerda el año 2001 y las imágenes que a mí se me vienen a la cabeza son... la montada tirándose encima de las abuelas, el pueblo saqueando los supermercados. Esas son las imágenes para mí del año 2001. Fernando, ¿trajiste música? ¿Trajiste música? ¿Es así? ¿Por qué no nos contás? Y todo tuyo el espacio para decir, traje esto por tal razón y ahí va el tema. ¿Sale el tema antes? No, vos lo decís y después lo largamos. No, yo traje, te mandé hace un rato un tema de Fernando Cabrera, que lo elegí porque, digamos, es un poeta, un trovador referente para mí, y elegí un fragmento para cerrar el epílogo, que si querés lo leo al epílogo. A la vuelta del tema. Ah, a la vuelta del tema. ¿Todo el epílogo o el tema? No, solo el fragmento. El fragmento, sí, anticipémonos al tema con el fragmento, por supuesto. Bueno, yo elegí ese tema, el fragmento este, que pertenece al Tiempo Está Después de Cabrera, que es un poeta, cantante uruguayo. Sí. Porque creo que más allá de la crisis y de tanto dolor, el tema encierra en sí la esencia de que hay un lugar más o tantos otros para reencontrarse y reconstruir.

Estás en La Búsqueda, 98.9, sí, claro, 98.9, estamos aquí en Radio Ciudad, en FM Centra, en el 98.1, si estás en Tilizarao, en el 97.9, si estás en Buena Esperanza, en FM Open. En todas estas radios estamos saliendo, gracias por estar del otro lado. Puedes comunicarte con nosotros al 473-3656-266 si estás fuera de la ciudad de San Luis. Estamos con Fernando Ojeda, hablando sobre el análisis del discurso de la crisis del 2001 a través de las contratapas y artículos de opinión de Sandra Russo, allá lejos y hace tiempo. Concepto de crisis. ¿Por qué dice crisis en el título? ¿Por qué te sentías hasta feliz en tu tesis? Decís, por ahí hemos rescatado. Bueno, yo digo, yo te transmito que estás feliz. Se te nota, yo digo que se nota en mi interpretación, que estás feliz ahí. Que estás feliz por el concepto de crisis, de haberlo rescatado. ¿Por qué? ¿Por qué esto de crisis? ¿Que no se sabía lo que era la crisis? ¿Habían diferentes concepciones de crisis? Bueno, debe haber diferentes, de hecho creo que las hay, diferentes concepciones de crisis, ¿no? Nosotros hemos recuperado la idea de crisis en torno al pensamiento de Habermas. Sí. Pero más allá de lo que uno pueda decir en términos de definición de crisis, creo que hay que tener en claro que es el sistema capitalista en sí que tiene, o sea, la crisis es parte de la estructura del capitalismo, es parte de su lógica. Sería difícil pensar un capitalismo en donde no existiera la crisis. Digo, su lógica está basada en la aparición cada tanto de alguna crisis. Bueno, lo tuvo Argentina en el año 2001, lo está teniendo Europa ahora, Grecia, uno de los más afectados, España. Entonces, y la manera de operar de los grandes grupos económicos es siempre la misma. Digo, eso que vemos en Grecia y que vemos en España lo vivimos acá en Argentina antes. Creo que básicamente pasa por ahí. Ahora, no estoy feliz de que haya sucedido la crisis. No, no me refería a eso, pero pero entiendo que por ahí me lo has dicho en torno a que logré cumplir con una etapa. Claro. Dentro de las crisis que uno también va atravesando en los tiempos humanos, ¿no? ¿Qué cambió en tu aproximación al tema desde que empezaste hasta que terminaste? Cuando uno escribe algo operan múltiples cambios. ¿Qué cosas cambiaron para vos en vos? Mire, todavía no lo sé. Lo único que sé es que al finalizar tuve una gran tranquilidad de haber podido llegar a lograr el objetivo con el que vine a San Luis. Básicamente es eso. O sea, tranquilidad de haber podido cumplir, porque pasaron muchos años. Yo llegué en el año 2002 a San Luis, antes había estado estudiando periodismo en La Pampa, no me recibí, estuve 2 años sin cursar, sí. Y luego me vine a San Luis. Había una hermana estudiando ya aquí, una de las razones por la que me vine era por una cuestión de que se facilitaba la cuestión de casa y economía familiar. Claro. Vine a San Luis. Y estoy muy agradecido de haber llegado aquí, porque se me abrió la cabeza, digamos. O sea, metafóricamente hablando, se me terminó abriendo mucho la cabeza. Estaba como muy... Yo antes de llegar aquí quería ser periodista. Y luego, en un par de años, se modificó mi idea y ya no buscaba ser periodista. Más allá de que estuve estudiando periodismo. ¿Y ahora qué querés ser? ¿O hacer? No, qué sé yo. Me gustaría dedicarme a la docencia. ¿Universitaria o en...? Y en el secundario también, ¿por qué no? Y lo otro es abrir una fonda el día de mañana, ¿no? Donde converjan estas cuestiones literarias, de estudio, de estudio y académica. Un espacio cultural. Sí, como un lugar de encuentro, ¿no? Debería hacer algunos deberes antes para poder llegar a abrir esa fonda, ¿no? Si me está escuchando todavía mi directora, persiste en la idea. Sí, sí, decir. No, pero además tengo apuntado algunos consejos que me ha dicho ella y voy a tratar de cumplirlos. Déjenme comentarle mis impresiones de intenté leer toda la tesis de Fernando, así creo que no con el tiempo que se merecen las tesis, pero tengo dos impresiones de la tesis de Fernando. Sí, vos acéptamelas por la premura y además porque, bueno, lo digo muy sentidamente. Hay una historia mínima también en esta tesis, que es la de Fernando. Es decir, esta historia que cuenta que no podés evitar contar en tu tesis de algunas emociones que tal vez vos no ves en tu tesis, y uno se ve, por eso digo, estás feliz de haber encontrado este concepto de crisis, de haberlo traído nuevamente. Los textos, las frases que encabezan ciertas partes de tu trabajo, en la introducción, en el epílogo, algunas frases, las frases de agradecimiento que están no solo en el segmento de agradecimientos de la tesis, sino que están a lo largo de toda tesis, cosa que en otras tesis no se lo permitirían algunos, de trasladar esta cuestión vinculada a los afectos que se han dado en el contexto de hacer una tesis de licenciatura en un ámbito académico, científico, en donde parece que estas cosas tuvieran que estar o naturalmente están excluidas. Y para mí fue gratificante ver esta mixtura de historias, de ciencia, de análisis, de partidas y llegadas a un lugar que vos, no sé si te has dado cuenta, para mí están claramente puestas de manifiesto en las páginas de tu tesis, hasta donde alcancé a leer. Es muy interesante y gracias por compartirlo. De eso se trata, de Puño y Letra. Soy como no, por supuesto. No, me gustaría cerrar con un fragmento de una obra de Andrés Rivera que se llama La Revolución de un Sueño Eterno. Uh-huh. Es el encabezamiento de la introducción. Y esto tiene que ver con no creer que todo está resuelto. Bien. Digo, porque más allá de que uno espera o piensa siempre en un reencuentro, siempre soy así como una especie de... Todavía vive en mí el escepticismo y la crítica. Vos sabés que así va mi pregunta. Sí. Mi pregunta, yo te dije, esa es la introducción, digo, ¿por qué esa frase de Rivera? Léelo si querés y contestá brevemente. Dice, ¿qué nos faltó para que la utopía venciera la realidad? ¿Qué derrotó a la utopía? ¿Por qué con la suficiencia pedante de los conversos, muchos de los que estuvieron de nuestro lado en los días de mayo traicionan la utopía? ¿Escribo de causas o escribo de efectos? ¿Escribo de efectos y no describo las causas? ¿Escribo de causas y no describo los efectos? Escribo la historia de una carencia, no la carencia de una historia. Andrés Rivera, La Revolución es un Sueño Eterno. Fernando Ojeda, muchas gracias. Fernando Ojeda, licenciado en Comunicación Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. Eso sale de una universidad también.